Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad luck? Hola a todos, yo soy Roberto y os doy la bienvenida al podcast número 83 de No Tengo iPhone. En esta ocasión me acompaña una persona, una voz femenina, así para darle así un tono diferente. Que tengo voz de camionero, no digas femenina. Si dicen que, dices que soy un hombre y me creen. No, eres una voz femenina a pesar de tu catarro. Es Glory, os la presento, que nos va a acompañar durante todo el programa y que pues también va a opinar de un montón de cosas sobre tecnología, de Apple, no de Apple, de Internet, de lo que sea. ¿A que sí? A mí de lo que me digas, yo improviso. Perfecto. Me gusta tu actitud. No me queda otra. Bueno, pues después de haber cenado, ¿verdad? Pues nos hemos dedicado a grabar. ¿Por qué te he cogido a ti? Pues porque te tengo cerca. Claro, no la, puedo escapar. La primera que he visto por el salón, la he pillado. Así que bueno, esperemos que esta primera aventura, no es la primera aventura podcastera que has tenido, porque creo que te he engañado alguna otra vez. Alguna. Pero no tengo iPhone, me parece que fue en otro podcast. En Hablando Sin Parar, habrá sido. No, que no tengo iPhone también. Bueno. Bueno, vamos a empezar, no vamos a aburrir a los oyentes. Vamos a empezar a hablar de Apple, vamos a empezar a comentar cosillas, sobre todo, pues bueno, de lo habitual que viene siendo pues el iPhone 4S, sus novedades, sus nuevas historietas, y yo creo que una de las grandes novedades que se diferencia, por ejemplo, con el iPhone 4 es Siri. No sé si conoces Siri. Sí, he oído hablar. ¿Te suena, no? Sí. Bueno, Siri, pues como todo el mundo sabe, sabemos, el mundo de Apple, pues no deja de ser más que una especie de control de voz avanzado, muy listo, que tú le preguntas cosas, por ejemplo, pues dónde está la panadería más cercana y Siri te lo dice. Tú le dices, oye Siri, me quiero levantar a las 8 y Siri te levanta. Es como una madre. Es como una madre Siri. Pues eso es la teoría, pero en realidad no es así. Porque de momento Siri solo está en inglés, en francés, en alemán y vale. Si no recuerdo mal, en inglés tienes la versión americana, inglesa y no sé si la australiana, pero imagínate, ¿sabes? La historia es que no está en castellano, entonces como no está en castellano, pues es muy difícil valorar si realmente Siri mola o no mola, ¿vale? Yo lo he podido probar en inglés, lo tengo en el curro, entonces hemos podido jugar y al final, pues bueno, en realidad entiende lo que quiere, porque entre que nosotros no pronunciamos muy bien y que Siri no se entera, pues al final casi todo lo que le decimos... Yo creo que va a ser más que no pronunciar bien, ¿eh? Bueno, pues puede ser. Pero también te digo una cosa, es que no lo termina de pillar y al fin, pues bueno, Siri no deja de ser como un método de echarte unas risas preguntándole tontadas, como por ejemplo, pues, ¿quién es tu papi? ¿Sabes? Y cosas así, que te echas unas risas y punto. Y de hecho hay un montón de posts por ahí en blogs que dicen las respuestas más graciosas de Siri y tal. Bueno, ya ves, va a partirte el culo. Pero no sé hasta qué punto... Romperte la cabeza en inventar algo... Para que la gente se parte el culo. Bueno, pues es importante la risa. Imagínate. No, pero tú te ves, por ejemplo, yendo al autobús o yendo por la calle o en el trabajo hablándole al teléfono. Pues eso ya lo hace mucha gente. Bueno, pero tú crees. Pero imagínate, ponte en la situación. ¿Eh? Ir en el autobús a hablar con el teléfono. Es que se está poniendo rojísima. Rojísima. Entonces, pues ya me imagino que tú no le vas a hablar a Siri. Cuando te hagas con tu iPhone 4S. Ahí has dado en un punto clave. ¿Por qué? Porque yo no me voy a hacer con un 4S. Ah, ¿no? ¿Y no. cuál te vas a hacer? Un 4. ¿Por qué? La economía. La economía es mala. Bueno. Yo no voy a tener problemas con Siri. Bueno, ya veremos. Apple ha dicho que no lo va a aportar ni al iPhone 4 ni al iPhone 3GS. O sea que de momento, para la gente que no tiene 4S, ya nos olvidamos. Y tampoco el iPad. Entonces, si no me encuentro con Siri... Llegará en el futuro. Tu momento con Siri, efectivamente. Bueno, tú tienes un iPad 1, y también vamos a hablar un poco de él, porque vamos a ver, porque Glory, en realidad, de tecnología cero. Cero. Entonces, claro, es una opinión totalmente a valorar para un podcast como este, pues que no tenemos ninguno ni idea de tecnología, con lo cual pues nos vas a hablar un poco de tu experiencia con el iPad, porque yo te voy a decir, el iPad para mí es el cacharro de Apple más chulo y más innecesario que hay en el mundo. Pues mira, yo no sabes la de horas que estoy con él. Pues fíjate, yo no le veo utilidad ninguna. Y no es la primera vez que leo por Twitter, por Facebook, por tal, gente que dice, hostia, es que ha sido el dinero más mal gastado en temas de Apple, porque no le saco uso. Bueno, pues debe ser que los de cero tecnología le vemos el uso. Pues a ver, cuéntame, ¿para qué usas tú un iPad? ¿Para qué uso el iPad? He descartado ya el MacBook, ya no lo toco. Entonces, sí, sí, tú hazme gestos de que suba la voz. Es que yo con mi voz de camionera de hoy. Bueno, a ver, cuenta, cuenta. Pues mira, por ejemplo, yo me levanto por la mañana y la prensa la leo en el iPad. Uh-huh. O por las noches yo leo en el iPad. Todos mis libros están en... ¿Y qué tal la experiencia de lectura? Porque hay mucha gente que dice que no se lee bien. Ah, pues yo lo encuentro comodísimo, incluso mejor que el libro. ¿No te quedas ciega? No, no. ¿Ah, no? No. De momento bueno, bien. No he ido al oculista hace tiempo. Desde hace un tiempo. Lo tendrá que valorar. ¿Y te bajas muchas aplicaciones o no? Tampoco muchas, no creas. O sea que lo utilizas para, casi se puede decir, lo que lleva de serie. Sí. No sueles utilizar muchas. No. No investigas mucho. No, no investigo. Y eso que me tienes aquí por aquí, en casa. Perdona, en casa del herrero. Exacto. Esa, ¿eh? Cuchara de palo. Ah. Bueno, pues también tienes razón. De cualquier forma, yo claro, una de las cosas que quería es que me dieras pues tus aplicaciones favoritas del iPad, pero ya veo que no te voy a sacar sí, mucho. Sí, mira, me gusta mucho Pages. Pages, muy bien. Lo uso muchísimo en el trabajo para hacer ahí mis entrenamientos. ¿Y te es cómodo escribir con Pages? No mucho, pero amigo. Bueno, ahí está, ahí está. Me gusta mucho la aplicación de Moleskine. Ah, muy bien. La uso bastante. Bento, para tener ahí mis recetas, que luego te aprovechas bien de ellas. Ah, por supuestísimo, claro. Estoy encantado de que uses Bento. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más uso? Bueno, Angry Birds está ahí. Angry Birds, bueno, ese juego. ¿Tienes muchos juegos en el iPad? Tengo ¿tú como usuaria de nivel bajo? Me estás poniendo por los suelos. No, bueno. Te gustan los jueguecillos, ¿eh? Sí, pero bueno. Juego más en el iPhone. Claro, es que para todo lo que puedes usar para un iPad... es el iPhone. Claro, lo tienes en el iPhone. Yo por eso no le veo utilidad ninguna. No, perdona, el iPhone tiene una pantalla enana. Y para las cegatas como yo... ¿Te gustaría, pues, un iPhone más grande, con una pantalla grande? Sí. ¿Tú crees que sería cómodo? Imagínate, ¿eh? Cogiéndolo con la mano, intentando llegar con los dedos... Es que tú le sacas puntado, tío. No, imagínate, tú tienes el iPhone en la mano. Pero, vamos a ver, pues para eso está el modo apaisado. Bueno, pero ya estás hablando de un móvil de dos manos. Bueno, ¿y qué? ¿Qué es grande? Pues al bolso. Ah, bueno, claro, porque las mujeres, como lleváis siempre bolso... Pues ya está. Muy bien, perfecto. ¿Ah? Los hombres también llevamos bolso. O bolsa. Porque los hombres llevamos bolso, pero no, en realidad le llamamos bolsa. Perdona, es un bolso de toda la vida. Se cuelga y metes cosas dentro. Un bolso. Ay, amiga mía. Pues yo te voy a decir cuáles son mis aplicaciones favoritas últimamente que he descubierto. Bueno, no es que haya descubierto. Venga, instrúyeme. Pero sí que es verdad. Así que te voy a pedir que hables un rato tú sola, porque voy a buscar mi iPhone que he descubierto que me lo he dejado en el sofá. Así que aquí os dejo con Glory un ratito. Que no va a tardar mucho, es que el sofá está a medio metro. O sea, que tampoco os pensáis que va a ser esto... una larga conversación. Menos mal que tienes muchos años de radio a tus espaldas, sí, sí. Muchos años de podcasting, y te he visto muy bien, muy suelta. Pues bueno, las aplicaciones básicamente favoritas, además, ya estamos recibiendo feedback en Twitter con el hashtag NTI83, porque realmente luego os contaré, porque últimamente no lo estoy tirando mucho de Twitter, pero sí que me gusta sobre todo pues que se mande mensajes, que un poco pues vosotros los oyentes colaboréis un poquillo mandando vuestras pues bueno, vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras cosas, para poder leerlas en directo. Luego os cuento el experimento que he hecho en Google Plus y así ya de paso pues hablamos un poco de esta red social. Pero vamos al tema, iPhone, aplicaciones favoritas, Downcast, no sé si la conoces, Downcast. Es no. Para... Bueno, es que tú no escuchas muchos podcasts, estoy pensando. Eso es verdad. Bueno, pues tendrías que escuchar más, porque están muy bien. Por ejemplo, este. No tengo iPhone. ¿Me vas a regalar tiempo libre? Pues no. Vale. Downcast precisamente lo que hace es gestionar, bajar los podcasts, etcétera. Incluso te organiza listas de reproducción, te los bajas solos, que eso está muy bien. Uh-huh. Y bueno, pues es una manera de no pasar por iTunes para tener tus podcasts, ¿no? De una manera pues más rápida en el iPhone directamente. ¿Qué es lo malo? Pues que luego no lo tienes en iTunes y no puedes sincronizar con el iPod, si es que tienes iPod. Pero para los que solo utilizan iPod Nano, por ejemplo. Para los cero tecnológicos. Pues sí, porque yo no sé la última vez que sincronizaste tú. No sé. Pues te lo debí hacer yo. Sí, sí. Bueno. Otra que me encanta. TV Show Tracker. Esta es una aplicación para seguir las series de televisión americana que ya sabes que me encanta. Me viene muy bien que la tengas. Perfecto. Sí, tenemos series que ver. Exactamente. Está muy bien porque lo que te hace es que vas agregando las series que te gustan y que estás siguiendo en ese momento y te muestra pues los capítulos que no has visto, te muestra la información de cuándo van a salir los siguientes. Es una manera de llevar el control. Además es muy visual, que es muy chula, es muy bonita. A ver qué series sí. estás viendo, ¿eh? Bueno, pues un montón. A ver, cuéntanos qué series estamos viendo. A ver. White Collar. White Collar, buenísima. Ladrón de guante blanco. Top Gear. The Wire. The Wire, The Walking Dead. Big Bang Theory. ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, dilo. Once Upon a Time, la que Racing Hope. A ver ayer, sí, sí. Eso es. Santuari. Supernatural. La gente no te ve, tienes que hablar. Ya estoy jugando con tu iPhone. Bueno, pues déjalo. ¡Ay, qué mujer! Vamos a ver. Más cosas. Por ejemplo, bueno, Instagram sí que te gusta mucho. Sí. Porque sí, te gusta mucho hacer las fotos. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves Instagram? ¿Eh? Que no puedo cortar. Claro, es que esto es la... Es que me da la tos. El podcast en directo. ¿Cómo veo Instagram? ¿Te gusta Instagram? La uso mucho, sí, me gusta. Pero... ¿Tú cuando piensas hacer una fotografía con el iPhone, qué piensas? ¿En hacerla con la cámara del iPhone? No, Instagram directamente. ¿Directamente? Craso error, ¿eh? Porque estaría mucho mejor, yo creo, hacerla con el iPhone y luego ya poder jugar con todas las aplicaciones de fotografía que tienes. ¿Pero tienes muchas? Ahora mismo, no he tenido más. Bueno, ¿y alguna que te acuerdes que te guste? ¿Y que pueda recomendar? Mira, Photoshop Express está... Está bien. Instagram... Mira, me han desaparecido un montón desde la última vez que me lo sincronizaste. Ah, no serás tan bueno sincronizando. Otra muy buena que te voy a descubrir. Se llama Dragon Search. Estos son los mismos de Dragon Dictation, que muchos conoceréis porque es una aplicación que básicamente tú le hablas y lo que hablas te lo transforma en texto. Está muy bien. Pues Dragon Search es lo mismo, pero lo que hace es que tú le preguntas algo, le dices, pues, tocar y hablar, ¿no? Le dices, ¿dónde está mi coche? No te lo encuentra. Pero, bueno, es casi un ejemplo malo. Es que vaya mierda, sí. Vamos a ver. No tengo iPhone. Entonces te busca, pues no tengo iPhone, y encima te muestra también un menú en el que puedes pasar, es muy visual también, que puedes pasar pues esa búsqueda de Google, en Wikipedia, en Twitter, en YouTube, incluso en iTunes. Bueno, está muy bien para ir rápido, pero cuando no tienes mucho tiempo ni ganas de teclear, pues rápidamente tiras de Dragon Search y lo encuentras. Está muy bien. Funciona muy bien también. Es una aplicación para vagos. Es que, claro, como soy muy vago, es lo que tiene. Y luego está Miso. Miso, la aplicación de la televisión 2.0, en la cual tú ves una serie, volvemos a las series, y ¿qué haces? Pues marcas, haces check-in, no en esa serie, sino en el capítulo, para que la gente de Twitter, de Facebook, de Miso, que es una red social y que te sigue, pues pueda conocer lo que estás viendo y tu opinión sobre ese capítulo. ¿Qué te parece? Y una forma de dar a conocer lo que ves. Está muy bien, muy bien. Y bueno, pues hay un montón más. Si utilizas Google Music, que es un servicio de Google que solo de momento está para Estados Unidos, pero que bueno, te puedes registrar si engañas al navegador con un proxy americano, que podréis encontrar buscando en Google, pues puedes utilizar este servicio, que básicamente lo que consiste es de subir toda tu música a tu cuenta de Google. Creo que permite un límite de 20.000 canciones, y una vez que tienes todas las canciones ahí, pues la puedes escuchar mediante el navegador entrando a Google Music, metiendo tus credenciales, y te sube incluso, si lo vinculas con tu biblioteca de iTunes, incluso las listas de reproducción que tienes ahí. Entonces está muy bien. Y directamente con una aplicación que se llama Go Music, pues es gratuita además, y puedes escucharlo en el iPhone, porque aunque lo puedes utilizar con Safari Mobile, no funciona del todo bien. Entonces, pues bueno, es una manera de utilizar la aplicación. ¿Qué te ha parecido? ¿Bien? Es que he desconectado un poco. Ya. Últimamente sueles hacer cuenta, ¿no? Es que, Glory, cuando yo me pongo a hablar de estas cosas... Mentira, ¿eh? No. Apaga el interruptor. Que te escucho, perdón. Pone cara interesante, pero en realidad no está escuchando. ¡Ay, qué fuerte! Y ahora está haciendo lo mismo delante de todos vosotros. Venga, sí, ahora lo he hecho, lo confieso. Bueno, pues como seguro que no tienes ninguna... Ah, encima me pone música de fondo. Es una destroza podcast. Bueno, este podcast está siendo un desastre y es todo culpa tuya. ¿Qué te parece? Es que no me he dado cuenta. Bueno, vamos ahora con un tema que es básicamente de Google Plus, que antes os he medio comentado. Y es la incansable lucha que tiene Google Plus para evitar el fracaso. Para resurgir de sus cenizas. Pues sí, porque Google Plus es una red social que está de puta madre, está muy bien. De hecho, en casi todos los aspectos le da una patada a Facebook. Pero que, por lo que sea, bueno, por lo que sea, no, porque todo el mundo ya está en Facebook, pues nos está consiguiendo masa, una masa interesante de gente. Pero te digo cuál es activa, su fracaso. Además. ¿Cuál? Que la gente común, cero tecnológica, como yo, no la llegamos a entender. No la llegáis a entender. Y es simple, ¿eh? Porque es muy simple. Pero yo creo que es tan simple que no la llegamos a entender. Pero tú, por ejemplo, ¿por qué estás en Facebook y no en Google Plus? Yo tengo Google Plus. ¿Y por qué no lo utilizas? Porque no me apetece usarla. ¿Pero no te apetece porque no tienes gente conocida sí, ahí? Sí. Todo el mundo la tienes en Facebook. Tengo la mayoría en Facebook, claro. Pero también tengo mucha gente en Google Plus. Pero no me apetece usarla, no me llama a usarla. A mí me pasa una cosa en Google Plus, y es que pones cualquier cosa. Mira, yo creo que tengo, hay 2.300 personas que me tienen en sus círculos y yo tengo no sé cuántas también. Y me da la impresión de que todo lo que pongo, todo lo que comparto, se quedan ahí. En el limbo, porque, por ejemplo, en Facebook, que tengo muchas menos, pues resulta que pones cualquier cosa y enseguida tienes feedback. Siempre hay gente que te pone me gusta, siempre hay gente que te comenta, siempre hay algo. Pero en Google Plus no, en Google Plus es una pasada. O sea, es como pregonar en el desierto. Y a todo esto, pues bueno, aunque sigo diciendo que está muy bien y que mucha gente que le encanta, incluido yo, incluido a mí, pues sigue Facebook siendo el líder. Para evitarlo, Google Plus ha intentado tirar por el lado de las páginas, ¿no? Claro, obviamente las empresas ya se han lanzado por ellas, pero también hay un montón de sitios, por ejemplo, blogs, podcasts, como el podcast de No Tengo iPhone, que si buscáis simplemente en el buscador de Google Plus... Ahí haciendo público. Claro, por supuestísimo, tendréis la página del podcast en la que he hecho el experimento siguiente. Y es que todo lo que yo pues, habitualmente suelo hacer en los podcasts, que es avisar en Twitter que voy a grabar, que voy a hablar de ciertos temas, y que la gente con el hashtag NTI, en este caso 83, pues pueda comentar y yo entonces lo leeré, pues hacerlo también en la página de Google Plus, a ver si la gente realmente colabora, porque bueno, ahora mismo creo que hay unas 39 personas dentro. Bueno, pues no ha contestado nadie. Nadie. De hecho, el único ha sido nuestro amigo Mocho Mocho, un seguidor del podcast, y sí pensaba. Que es un fiel seguidor, Sí, porque siempre está comentándonos. Y el chico pues, se ha pensado que todo lo que. Vamos, que estaba publicada ya no solo la entrada, sino el podcast. Y no estaba. Obviamente lo estamos grabando ahora. Vaya lata también. O sea que ha habido cero feedback. Ha habido cero feedback. Sin embargo, en Twitter, por ejemplo, sí que también hay más feedback. Porque yo ahora he puesto que alguien, si quiere, pues lanzar su comentario, utilice el hashtag NTI83 y ya estoy viendo que por lo menos hay 3 personas que oye, van comentando cosillas. Bueno, yo creo que eso está bien. Entonces, no sé, yo creo que le falta vida. Le falta rapidez. Puede ser, le falta algo. Porque, desde luego, a mí me gusta muchísimo más que Facebook. Pero, claro, otro tema con las páginas de empresa... Es que Google, igual que al principio cuando empezó, se puso muy borde con el tema de tu nombre, porque tú, ¿sabes? Te dabas de alta, pero tenía que ser con tu nombre, porque si tú te ponías un apodo... No podía ser Pepita Pulgarcita. No podía ser. Eso era un problema, porque como nadie se conoce, más que por el nick, pues claro, tú, a ver, ¿por quién me sigue a mí? ¿Este quién es? Había que ponerse la foto de todas las redes sociales y eso llega a ser aburrido. Pues sí, al final es que de una manera te tienes que dar a conocer, al menos que te reconozcan. Y al principio pues se puso un poco borde Google Plus con ese tema, de hecho cerró perfiles. Ahora creo que van a abrir un poco la mano. Y con las páginas de empresa, ¿qué te crees que van a hacer? ¿Tú para qué crees, que encima lo sabes, pero para qué crees que una empresa abre una página en Facebook? Me lo dices a mí. ¿Para qué? Cuéntame. Hombre, para llegar a más gente. Y para promocionarse, ¿no? Claro. Entonces, claro, obviamente promocionas con sorteos, promocionas con tus productos, te haces autobombo, que para eso eres una empresa. Y es gratis, ¿eh? Y es gratis. ¿A qué no sabes qué ha hecho o qué ha anunciado Google que no iba a permitir con las páginas de empresa en Google Plus? A ver. La autopromoción de productos y sorteos que impliquen como una comercialización. Bueno, obviamente, tú en Google tienes que pagar para tener tu anuncio. Obviamente no te van a dejar que lo hagas de forma gratuita por una página a través de Google Plus. Bueno, pero en Facebook también puedes poner anuncios y sin embargo no te dicen nada. Está Google ahí dando por saco. Claro. Entonces, no sé, esto es un problema porque si lo han hecho para que la gente, digamos, más profesional mire de otra manera Google Plus para sacarle rendimiento... Pues claro, esto es un problema. No sé si va la cosa a seguir adelante si se ponen chungos, porque incluso han dicho, y ojo, cuidado, esto es para los que estéis pensando en montar vuestra página en Google Plus, cuidadín, porque no solo te eliminan la página, sino que eliminan el perfil que la ha creado. O sea que te pueden armar un Cristo del copón. Pues eso les va a ayudar muchísimo a que tenga más... más alegría. Más, sí. Ya te digo. Porque tú, ¿cuáles son las redes sociales donde más... ¿cuáles son las que más te gustan? Para mí la mejor es Twitter. O sea, ni Facebook ni nada. Tengo Facebook por tener contacto con la gente que tiene Facebook. Pero a mí la que me gusta es Twitter. ¿Y por qué te gusta? Por la rapidez. ¿Sí? Por la rapidez, sí. ¿Y cómo ves el tema de la... por ejemplo, de que Twitter siempre se ha considerado más... como con más... no sé cómo decirte. Carta blanca para decir lo que te dé la gana, porque al fin y al cabo te escondes detrás de un nick. Mucha gente lo hace. Pero las cosas van cambiando. No sé, yo por ejemplo, en Twitter, antes es verdad, yo tenía más carta blanca para decir lo que me daba la gana. Pero porque toda la gente que tenía en Twitter, yo no conocía a nadie. Uh-huh. Era todo gente, entre comillas, desconocida. ¿Qué pasa? Que ahora ya empieza a tener Twitter todo el mundo. Ahora claro. Tienen Twitter mis compañeros de trabajo, tiene Twitter gente de mi familia, que me siguen, que... Entonces yo ya no tengo tanta carta blanca para decir las cosas. ¿Ves? En eso Facebook es mejor. Exacto. Porque te organizas las listas de privacidad. Y ahí pues... Google Plus también, los puedes círculos. Puedes censurar. Censura total. No, pero es verdad, tienes razón. Tienes razón, a veces no puedes filtrar tanto y Twitter pues sí que es verdad. Depende de cómo lo utilices, estás más expuesto. Pero también hay gente que, como digo, pues mira, tiene, digamos, menos apuro, por ejemplo, para criticar, para trolear, ¿no?, que se dice, y para dar por culo, básicamente. Y ahí bueno, luego se ganan despidos. Incluso se pueden llegar a ganar despidos, sí, señor. ¿Quién sabe quién te va a estar leyendo? Una cosa que ha salido, bueno, no sé si sale ayer o hoy, pero hoy ha sido cuando más bombo ha tenido en Internet. Adobe... resulta que, bueno, Adobe son los desarrolladores de Flash. Esa tecnología que pone los ventiladores de tu MacBook blanco a 100. Pobrecito. Que no se puede reproducir en el iPhone, en el Touch ni en el iPad. Porque, bueno, ya desde el principio... son todo ventajas. No, pero es que Steve Jobs se negó. No sé si lo sabes, pero Steve Jobs sí, se sí. negó. ¿Qué pasa? Pues que Adobe, al final, no sé si le ha dado la razón del todo, porque ahora contaré... pero va a descontinuar el desarrollo de Flash. Han bajado los brazos y se han dado cuenta que, no sé si por el poder del mercado que tienen todos los dispositivos de Apple o por qué, pero han decidido que Flash no. Iban a apostar por el HTML5 y su plataforma Dover. Mis ventiladores lo van a agradecer. Claro, que es otra historia. Que veremos a ver si lo agradecen o no, ¿eh? Pero sí que es verdad que Flash era bastante asquerosillo. Sí. Bastante. Era muy chulo porque era muy visual, podías hacer un montón de cosas. ¿Sabes? Las páginas de grupos musicales, casi todas están hechas en Flash. Pues mira, van pues a tener que hacer modificaciones. Y más trabajo para el desarrollo, para el desarrollador. Más empleo. Exacto, y generar empleo. Claro. Pues el tema es ese. Entonces, como mucha gente dice, hostia, y a la hora. Al final resulta que Steve Jobs tenía razón. No sé si tenía razón o no. A mí Flash nunca me ha gustado. Pero claro, también es que, hostias. Las ventas mandan. Claro, pero por ejemplo en Android estaba mejor. Porque en Android te podías elegir si reproducirlo o no. Pero, hostias, en el iPhone no. En el iPhone era sí o no. O mejor dicho, era o no o no. O no. Pero veremos a ver. Desde luego, tu MacBook lo va a agradecer seguro. Sí, sí. Va a vivir 3 años más. El otro día descubrí que tu MacBook estaba actualizado a la última versión. Que no estoy tan desactualizada. Esa mujer actualizada. Y, bueno, más cosas. Más cosillas. Más cosas. Cuéntame cosas. Ahora mismo no puedo. Talk to me. Bueno, ¿de vamos. ¿De qué te hablo? ¿Te pues, hablo de Plex? Háblame de Plex. Esa cosa que tocas para que veamos series. Pues sí, porque podría ponerlo simplemente, pero no. Lo pongo con Plex. ¿Y qué es? ¿Te es gusta una Plex? Cosa muy bonita. ¿Qué es Plex? Muy bonito para ver series. Muy bonito. Ahí está mi descripción. Es una cosa bonita para ver series. Es una plataforma. Ah, muy bien. ¿Eh? Oh. Es un media center para Mac, en este caso. Me has despeinado. Que es muy chulo, además. Yo lo recomiendo, porque además es gratuito y la última versión es la hostia. Sobre todo para equipos, bueno, más o menos antiguos, porque consume menos recursos, que eso siempre está muy bien. Porque con la última versión de Plex, la 0.9.4, pues es que, hostia, se me ponía el ordenador a 100. Pobrecillo. Claro, y ahora no, ahora... Se con podría la... ir de juerga con mi MacBook y sus ventiladores. Pues sí, casi, casi. Pero está muy bien, ¿eh? La 095, la verdad es que está, está chula. Se puede bajar gratuita, la puedes probar y está fenomenal. Y bueno, si te parece, vamos a ver qué nos han comentado los oyentes, además por Twitter, porque, como digo, en Google Plus es una pena. Os animo, ¿eh?, a entrar y a comentar y hablar un poquillo de todo. Y por supuesto, pues ahí está la página de No Tengo iPhone. Mira si es triste lo de Google Plus, que yo ni siquiera te tengo... Es cierto, ni siquiera me has agregado tus círculos. No. Muy mal me parece. Ya estás metiendo en Google libertad, Plus. Libertad. Bueno, vamos a ver los comentarios que nos han puesto aquí nuestros amigos en Twitter. Lo primero, Mesanja... Uy, que... espera, que te lo voy a pronunciar bien. Es María, pero en el Twitter es Mesanja. ¿Vale? Pues nos dice, para una vez que te pillo en directo, no se me ocurre nada que decir. Sí, mis apps favoritas de iPhone, mira qué casualidad, nos dice sus aplicaciones, Downcast y Shazam. Un abrazo. Muy buena, Shazam también, ¿eh? Antes te gustaba mucho Shazam. Sí, pero desde que se pusieron ahí de pago a saco ya... Oh, qué que soy muy rata, tío. Qué poco te gusta, qué poco te gusta pagar que aplicaciones. No me gusta pagar. Morán nos manda un saludo y nos pregunta la opinión sobre las páginas de Google Plus y su impacto sobre las de Facebook. ¿Quién ganará? Facebook, te lo digo peor. Bueno, yo te voy a dar mi opinión en el plano primero de usuario, que ya un poquito lo hemos hablado, pero sobre todo en el plano profesional, como pues digamos persona que gestiona comunidades en internet. Oye, que yo también hago eso, ¿eh? Claro, por eso te traigo, para que des tu opinión profesional. Bueno, como usuario... En realidad, falta gente todavía en Google Plus que sea realmente activa. Y todo el mundo, sobre todo los menos tecnológicos, aún están en Facebook. Es difícil que se pasen de Facebook a Google Plus si no pasa algo muy raro en Facebook, porque para hacer lo mismo, porque básicamente haces lo mismo, pues te quedas donde estás. Si no hay un aliciente muy grande, la gente realmente no creo que se pase. Al menos por el momento. Y con las páginas de Google, pues, y en comparación con las de Facebook, como usuario... Pues yo no las veo del todo claras. Como, digamos, en Facebook las tienes ahí. Pero como Google Plus ya tienes que dar un poco más red de rodeo. No lo veo todavía claro. Y hay cosillas que no me acaban de convencer. Pero bueno, yo creo que son cosas que se pulirá. Y de modo profesional, pues bueno, también he avanzado un poco antes. Facebook te deja casi casi total libertad para vender tu producto, vender tu... hacer lo que quieras, hacer promoción. Y en Google Plus no. En Google Plus tu página es como muy blanca. Llegas a tus... Yo tengo otro debate aquí. A ver, dale. ¿Puede que cambie también el perfil de la persona a la que va dirigida? Pues muy buen el que muy use buen punto. Google Plus o Facebook. Porque yo tengo muy claro que el perfil de las personas a las que va dirigida la página de Facebook que yo manejo, es que va para Facebook. Ese tipo de perfil no lo veo en Google Plus por ahora. Bueno, eso es cierto, pero es lo mismo que pasa en Twitter. En Twitter hay gente que pienso yo que tiene un perfil como más específico que en Facebook, que es un poco más general. Y en Google Plus, pues como al final yo creo que es también pasa un poco como en Twitter, es más gente más metida en el rollo de las redes sociales, pues mucha gente que está interesada en el tema del social media. Y bueno, aunque poco a poco se va metiendo de todo tipo, pero sí que es verdad que el perfil cambia. Y por eso es más difícil engañar a la gente que sabe. Por eso las empresas se las van a ver muy mal con Google Plus. Bueno. Con Facebook es más fácil engañar a la gente. Porque es así. O sea, la gente, las empresas, mejor dicho, cuando montan cosas, realmente no es lo mismo montar, por ejemplo, ¿no?, una acción de marketing en Facebook que una acción de marketing en Twitter. Y te digo por qué. Porque aunque nos sepa malo, porque a mí desde luego me sabe malo y soy el primero que lo dice... Cuando un departamento de marketing plantea una acción publicitaria en Facebook, está pensando en que su público objetivo es ganado. Gente borrega que no piensa. Uh-huh. Es así, ¿eh? Es verdad. Y en Twitter no. En Twitter se tiene que afinar muchísimo más la campaña. Porque, en realidad, ya se va sabiendo que la gente de Twitter es mucho más incisiva y sabe más. O bueno, al menos hay temas. Cuidado con las ovejas negras de Facebook. Totalmente, totalmente. Pero yo estoy hablando de la tristeza que supone ver ¿Te cómo... ¿Te has dado cuenta que le hemos enfocado todo al tema del trabajo? No, pero es verdad, porque también está bien que la gente pues conozca un poquillo pues cómo se ve desde el otro lado. No solo como el usuario, sino como pues cómo se percibe. Porque luego tú como usuario normal de corriente llegas a páginas de Facebook, llegas a páginas de Google Plus, llegas a cuentas de Twitter de empresas y bueno, conocer un poquillo tal para que no te engañen, porque muchas, como digo, triquiñuelas, pues no están mal. Y ya te digo, en Facebook, pues no sé para bien o mal, pero la gente de las empresas plantea el marketing para tontos, ¿sabes? Y es una pena, porque en realidad la gente en general no debería de ser tonta. Yo en mi caso no estoy tan de acuerdo. Pues dame tu opinión, es que mi sector es diferente al tuyo, que es la belleza. El mío es la tecnología, el tuyo, claro, la belleza es tu empresa. Venimos de mundos distintos, pero nos unimos en Facebook. Claro, a ver, cuéntame, ¿cómo es tu perfil de Facebook? Mi perfil de Facebook, bueno, desde luego es un público femenino, en su mayoría, que hay muchos chicos, también hay que decirlo. Pero para nada lo considero un perfil de gente borrega, vamos a decirlo así, que suene mal. Tú estás ofreciendo un producto, pero lo ofreces totalmente abierto. No ocultas, no engañas. Yo no he dicho que engañan. Aunque a veces pueda ser que sí. Pero no digo que engañes, sino que tal como está planteada la campaña, o el sorteo, o el concurso, está planteado para que hasta pensando en que la gente es tonta y no entiende. ¿Sabes? No montas algo que pienses que la gente, como es inteligente, lo va a hacer bien. Y en Google Plus va a pasar lo mismo, ¿eh? Porque en Google Plus ya verás como la gente de las empresas, los community managers, etc., van a tener que buscarse la vida para montar historias. Pero con Google Plus pasará lo mismo que en Twitter, que tendrán que afinar mucho más. Porque si no, la gente se va a revolucionar y se les va a echar encima seguro. Mira lo que pasa en Twitter. Claro, es lógico. A mí me jode mucho ese tema. Que se trate a la gente como borrega. Pero hay órdenes por ahí. Es que eso depende de quién da las órdenes. Y normalmente quien da las órdenes no tiene ni idea. Yo es no así. Me quejo. Yo sí. En ese troll podcast, un saludo además, nos dice, es jueves, más de las 10 de la noche y después de casi toda la semana y todo el día correlando, ¿cómo te animas a grabar? Pues no lo sé, pero porque como he encontrado una chica tan guapa... Es que te daba bien de cenar, oye. Por supuestísimo. Pues nos hemos encontrado por el pasillo y pues oye, vamos a grabar. Me ha atracado totalmente. Claro, totalmente. Ha sido inesperadísimo. Sí, porque no quería. No. Bueno, por cierto, una cosa súper chula que descubrí el otro día en iOS 5, y la verdad es que no he leído por ahí en ningún blog, ni siquiera americano, es el tema de las alarmas en los cumpleaños, porque tú sabes que si tú en la agenda, pues un contacto, la ficha de un contacto en tu Mac, o en el iPhone, o en el iPad, pues le tienes puesto el cumpleaños, tienes la opción de Nical, que te aparezca un calendario especial con todos los cumpleaños de tus contactos, ¿no? Amigos, familiares, etcétera. Pero claro, hay un problema y es que no te avisa. No le puedes configurar una alarma automática para que pues no tengas que estar mirando continuamente el calendario. Simplemente, pues como una notificación más, te avise. Bueno, pues con iOS 5 sí, ya está solucionado. Os digo cómo, rápidamente. Os tenéis que ir a ajustes, lo primero. Luego al apartado de contactos, mail y calendario. Allí tendréis que bajar hasta abajo, que está la opción de calendario, y veréis que además de calendario por omisión, tenéis alertas por omisión. Bueno, pues solo tenéis que pulsar ahí y veréis que podéis configurar las alarmas desde el iPhone por defecto, no solo de los eventos que creáis, los normales o los eventos del día completo, sino también ahora los cumpleaños, y podéis escoger entre pues que no te avise, que te avise con un día de antelación a las 9 de la mañana, con 2 días o con una semana, si no recuerdo mal. Oye, así que es una manera muy chula. Yo no lo he leído en ningún lado, creo que es un trucazo. Así que, bueno, investigad a ver si os convence, porque en iOS 5 la verdad es que está mucho mejor conseguido este tema. Yo espero que os lo habéis pasado interesante, porque además está muy bien conocer también opiniones, ¿no? Pues de gente que no está tan metida en el mundo de los cachivaches. No está metida, pero que bueno, sí es usuaria. Por ejemplo, tú que tienes un iPhone y tienes un iPad. Y un MacBook. Y un iPod Nano. Pues date cuenta si tienes cacharros. Y un touch si no me heredó mi madre. Si no me hubieras llegado a conocer, ¿tú piensas que estarías alguna MP3 con un rancio? Nokia de estos viejos ahí. O sea, date cuenta. Sí, sí. Date cuenta. Que cuando conocí yo a esta chica, tenía un Motorola, un móvil Motorola. Desde entonces mis bolsos son siempre grandes, por si acaso. Joder, era una barra de pan, es que no era ni baguete. Aquí habla el hombre que no tenía ni móvil. Pues no, señora, y... Mira, perdona. Lo vamos a confesar, no, lo vamos a confesar. O sea, es que estás tirando trapos sucios. Me voy a confesar. El primer móvil que tuve me lo regaló Glory. Para tenerte controlado. Por supuesto. ¿Para qué te regalan una novia un móvil? Pues para tenerte controlado. Ay, madre mía. Hasta, fíjate dónde hemos llegado. Calcula. Si es que... ¿Y aquí a Sálvame o qué? A la Noria. ¿No? No. A la Noria no. No publicidad. No. Que luego llegará por Twitter Jordi González y nos llamará hijos de puta o algo así. Hala, ya puedes poner explícito en el podcast está, con lo bonito que estaba saliendo. Está puesto por defecto ya. Ah. Bueno, os voy a mandar un fuerte abrazo a todos. Esta vez no os mando un beso a todas porque si no... Mira, que sí que te dejo. Recibo un beso a todas en la mejilla. Oh, qué tío. Espero que os lo hayáis pasado bien con Glory, espero que os lo hayáis pasado bien conmigo. Volveremos en otro formato más tranquilo, más íntimo, más... O sea, yo... Tú solo. Yo solo. En el podcast de No Tengo iPhone número 84. Si queréis hacer cualquier comentario, ya sabéis. Estamos en twitter.com/robert-rnr. En el blog tendréis los contactos de Facebook, los contactos de Google Plus, notengoiphone.wordpress.com. Así que nada, un saludico, ¿no? Venga, va. Venga. Chao. Que descanséis.